chica, ye, ye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, ye, ye, una chica, ye, ye, que te comprenda como yo no te quieres enterar. Ye, ye, que te quiero de verdad. Ye, ye, ye, ye. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, ye, ye. Y que cante en inglés el